Pueblos de Cultura en realidad nace en el año 2010, se está cumpliendo el primer año y medio en la Argentina. En realidad Pueblos de Cultura es la forma que toma en Argentina una campaña continental para adoptar puntos de cultura en América Latina. La campaña comenzó en el año 2009 a partir del trabajo de varias redes, como la red de arte y la red latinoamericana de arte y transformación social, la ALAC, la Articulación Latinoamericana de Cultura y Política, y en unas jornadas sobre cultura y política que se hicieron en el Foro Social Mundial que se hizo en Belén, en Brasil. Al finalizar las jornadas se empezó a debatir y a trabajar la posibilidad de tener una campaña que pelee por programas basados en el programa Puntos de Cultura en toda América Latina. Este proceso llevó en el año 2009 a que lográramos que el Parlamento del Mercosur aprobara una recomendación a los parlamentarios por unanimidad para que todos los países miembros del Mercosur adopten políticas basadas en el programa Puntos de Cultura, y también hubo una victoria por el lado de los gobiernos, de los ejecutivos. En el segundo Congreso Iberoamericano de Cultura se logró que en la cumbre de ministros de Cultura se sancionara un artículo recomendando a la Secretaría General Iberoamericana aportar fondos para la constitución de programas basados en el programa Puntos de Cultura que empezó Brasil con el gobierno Lula en el año 2004.